de tanto el colmillo. ¿A qué te buscas si te valga la pena? Estilo de vida sevillano, frase levanta las manos, marcha pompón, estamos, son las mismas cosas chiquititas, tan tan malas como tu hermano. Iré por donde vea que esté claro, lo hago así porque está en mis manos. Llega y pega, ni moro ni cristiano, llega y pega, ni moro ni cristiano. Pom pom, levanta las manos, frase, levanta las manos. Tiburón, tiburón. Caminamos sin querer evitarlo, empíricas, como decir que le voy a hacer. Es así, no quiero tener rehenes. Hay días, hay vaivenes. Toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma. Si cabe, vale, toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma. Si cabe, vale, cuando hay se sale, y que no, todos lo saben. Si le va a dar, dale. Cuando hay se sale, y que no, todos lo saben. Si le va a dar, dale. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Sabe, toma, si cabe, vale. Cuando hay se sale, y que no, no lo saben. Si le va a dar, dale. Toma, si se toma, cuando se sabe, toma, si cabe, vale. Toma, si se toma, cuando se sabe, toma, si cabe, vale. Cuando hay se sale, y que no, no lo saben. Si le va a dar, dale. Cuando ahí se sale, que no, tú lo sabes.